espera en ti. Cordero, quien por mí fuiste a la cruz, oye tú mi oración, dame tu bendición, llena mi corazón con gozo y luz. Tu gracia en mi alma pon, guarda mi corazón, tu sumo amor, tu sangre carmesí, diste en la cruz por mí, viva ya para ti con fiel ardor. A ruda lid iré, pruebas encontraré, mi guía sé. Líbrame de ansiedad, guárdame en santidad y por la eternidad te alabaré.